Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día martes 16 de febrero de 2021, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el académico, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, candidato a constituyente Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez, Marcos, de recibir este llamado. Justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola. Buen día, soy yo el que agradece nuevamente este contacto. Uh-huh. Así que muy contento de poder conversar. Marco, usted es candidato a constituyente. ¿Cuál, así es. ¿Cuál es el objetivo mayor que tendrán los constituyentes? Ya nos imaginamos en el ejercicio mismo del trabajo a ejecutar, y respecto a sus tareas, y en específico también, Marco Barraza, respecto al sistema neoliberal. Es que, bueno, recordemos que se caracteriza por una enorme desigualdad socioeconómica y que da pie, ya se ha denunciado, hay bastante literatura al respecto, en general, la corrupción en general de las instituciones o la institucionalidad, que muchas veces se le señala, la pérdida de credibilidad del sistema político. ¿Se trabajará como constituyente en ese tema? ¿Es algo a trabajar específico? ¿Es todo un trabajo que hay que hacer? ¿Por qué el sistema neoliberal se menciona cuando también se menciona a los constituyentes, Marco Barraza? A ver, yo creo que si el propósito central es construir un Estado democrático y social de derechos que garantice derechos sociales para las mayorías de nuestro país, si el propósito central es construir una democracia que asegure soberanía, en el entendido que la deliberación popular es lo fundamental y no la deliberación de las élites, si lo que se quiere es ciertamente garantizar una relación entre el Estado y el pueblo de Chile que asegure bienestar, y si lo que se quiere ciertamente es una convivencia plenamente democrática con fundamento en los derechos humanos, es fundamental en este proceso constituyente desmantelar el orden neoliberal impuesto desde la dictadura y que fue profundizado por las políticas neoliberales durante los gobiernos de la Concertación. Ese propósito connota la urgencia de redactar una constitución con base en una amplia participación popular, y lo digo porque los objetivos que yo señalo tienen como requisito el protagonismo del pueblo durante el proceso constituyente, pero también el protagonismo del pueblo para sostener y direccionar correctamente las transformaciones que se demandan socialmente. En buena medida el desafío es construir un sistema democrático de corte participativo, pero eso exige modificar el sistema político orientándose a traspasar poder hacia el mundo social. Lo que está demandando la ciudadanía es básicamente ser protagonistas de su propio destino como país, y el actual sistema político concentra poder, atribuciones desmedidas en la figura presidencial, desconecta al mundo social del mundo político, sin ir más lejos, el que el mundo neoliberal y la derecha se defina a sí mismo como clase política es muy ilustrativo de cómo se conceptúan de manera diferenciada en términos de estamento, y por lo mismo es central entonces que la nueva constitución permita una democracia plenamente participativa de liberación popular y en consecuencia transformar los parámetros de relacionamiento político. Uh-huh. Ahora, Marco, Sí, ¿nos puede profundizar eso, ese concepto que dice que, bueno, parafraseándole a usted, bueno, figura presidencial, que tiene mucho poder la figura presidencial? No, sobre la figura presidencial, usted nos decía o señalaba, parafraseando, que tenía mucho poder. ¿Pero cómo se entiende entonces? ¿Hay que quitarle el poder a la figura presidencial, entregárselo a quién? ¿Al Parlamento? ¿A la justicia? ¿Cómo es el tema? Yo creo que ahí hay una conjunción de transformaciones que hay que realizar. En primer lugar, Chile es un Estado presidencialista. En consecuencia, la figura del presidente es una figura que concentra atribuciones que, en mi opinión, limitan el ejercicio de una democracia más amplia. Voy a poner un ejemplo que es el más importante, probablemente. Cuando se quiere legislar iniciativas en beneficio, por ejemplo, de una política social, un aumento, por ejemplo, del per cápita para la salud primaria, la iniciativa legislativa recae exclusivamente en el presidente de la República. Uh-huh. Es decir, el Parlamento no puede aumentar el gasto público si no tiene el patrocinio de la presidencia de la República. Por tanto, las capacidades legislativas del Parlamento están limitadas, especialmente en materia de gasto social. Bueno, una reforma importante sería también darle al futuro Congreso posibilidades de incrementar el gasto público a partir de la inversión en determinadas áreas. Ese es un elemento central. Y rebalancea los poderes del Ejecutivo respecto de los poderes del Legislativo. Otro ejemplo, ya centrándonos en el Congreso. En Chile existen dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Eso lentifica los procesos legislativos. Trámite legislativo 1, trámite legislativo 2, eventualmente comisión mixta, trámite legislativo 3, y si tenemos una urgencia en cuanto a exigencia popular, esa urgencia se ve permanentemente lentificada por la existencia de dos cámaras que juegan en contra de la voluntad popular. Mi opinión particular es que ahí debiese existir una sola cámara, como existe en muchos países y en muchas democracias del mundo. Tercer ejemplo, en las democracias sanas existe el mandato revocatorio, es decir, una figura presidencial o un determinado gobernador que incurre en corrupción, a partir de la iniciativa popular, puede ser revocado su mandato. Acá en Chile no existe aquello, y esa es una atribución que debiese, en términos de prerrogativa popular, incorporarse. Agrego, en otros países el mundo social tiene iniciativas de voto popular, y aquí no se tiene. Y ahí yo conecto directamente con la Convención Constituyente. Yo creo que el reglamento que se construya, porque sería un buen antecedente para la futura Constitución, el reglamento que se construya en la Convención Constitucional, necesariamente debe contemplar que las organizaciones sociales puedan participar activamente de la Convención Constituyente, expresando sus puntos de vista, expresando sus propuestas constitucionales, sus votos, de manera tal que estén sistematizados y puedan ser elementos activos a considerar en el proceso constituyente y en la deliberación de los convencionalistas. Y esto porque también es muy importante que los convencionalistas respondan a quienes fueron electos, que en este caso es el pueblo. En general, lo que uno observa es que el mundo social tiene limitante, y una limitante central, que es fundante de la actual Constitución, es que los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, están privados de ser autoridades, por ejemplo, electas en el Parlamento. Entonces, se construyó una división entre lo social y lo político que ha operado en detrimento de la capacidad de la unidad política y social. Entonces, la nueva Constitución requiere un traspaso de poder importante desde los poderes. poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo, al mundo social. Y agrego, yo creo que así como es una exigencia completamente legítima que se establezca la titularidad sindical en la negociación colectiva para los sindicatos de rango constitucional y se establezca la negociación ramal de rango constitucional, creo que las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias también requieren tener rango constitucional. La transformación del Estado requiere de organizaciones con capacidades y poderes en la esfera política. Ya. En este sentido, Marco Barraza, las puertas estarían abiertas a escuchar a las organizaciones sociales, sindicales, barriales, etcétera, por parte suya en este proceso de construcción de la nueva constitución. Esto se entiende como rodear al constituyente o acompañarlo, o el sinónimo que usted prefiera ahí en su casa. ¿Eso nos dice Marco Barraza? Lo que estoy diciendo es que quienes sean electas convencionalistas, en este caso, y yo, por ejemplo, sí, claro. No nos debemos representar a sí mismos. Perfecto. Representamos voluntad popular, representaremos organización social, y en consecuencia, la metáfora de que la convención constituyente tiene que ser rodeada por el pueblo para convertirla en una auténtica asamblea constituyente es una metáfora que, en mi opinión, refleja completamente el desafío de mantener al pueblo como protagonista, y por una premisa fundamental. Aún no se consolida nada, pero la posibilidad cierta de redactar una constitución popular ha sido fruto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha del pueblo de Chile. Si el pueblo de Chile pierde ese protagonismo, se anula, se extingue la movilización social, yo no tengo ninguna duda que corremos riesgo de profundizar una constitución, de darle continuidad a una nueva constitución, pero en el carácter neoliberal. Entonces, se requiere de un pueblo activo, y en esa perspectiva, ciertamente que los diálogos que se han reiniciado con ocasión de la campaña para el 11 de abril, en mi opinión, no concluyen el 11 de abril. El 11 de abril es el inicio de un proceso de cabildos autoconvocados, de diálogos populares, donde las organizaciones sociales, el pueblo, debe deliberar conjuntamente con los constitucionalistas respecto de cuál van a ser los principales elementos centrales de la futura constitución. Entonces, se requiere de una organización social, un pueblo que esté exigiendo a sus representantes deliberar de manera conjunta. Marco Barraza, usted ha señalado que la democratización de la Fuerza Armada de Orden y Seguridad no puede estar ausente del debate constitucional. Usted dice en este mismo espacio, acá en Entre Telones, la necesidad de refundar la institución de Carabineros. Pero fue el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su alto mando quienes se niegan a dicha reestructuración, a dichos cambios, en fin, o refundación. Lo expresó así al gobierno, después el gobierno, ministro de Interior, dice que sí, que no dijo nada, en fin. ¿Cómo se interpreta, valora, qué emergencias hay en lo expresado por Carabineros, por el alto mando, respecto a refundación o cambio o reestructuración, Marco Barraza? A ver, para responder eso, yo quiero señalar una idea previa. Yo no creo, a ver, en el lapso de una semana, Carabineros asesinó a un joven en Panguipulli. En esa misma semana, o en el lapso de temporal de una semana, en la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda, donde está ubicada una de las prefecturas de Carabineros, de manera muy dudosa y sospechosa, un joven se suicidó. Es la misma comisaría donde ha habido denuncias por montajes durante el levantamiento popular del 18 de octubre para inculpar jóvenes. Es la misma comisaría donde ha habido denuncias de tortura, de abuso sexual. Es la misma comisaría donde hay carabineros que están en procesos judiciales por conductas contrarias a la democracia, y en este caso por violaciones a los derechos humanos. En el lapso de la misma semana, dos carabineros asesinaron a golpes de palo a un ciudadano boliviano en Bolivia. Estamos hablando de 3 asesinatos por parte de carabineros, o 2 asesinatos y uno que genera muchas dudas, muchas sospechas en el lapso de una semana. Entonces, uno no puede pensar que esta es la conducta desbocada y la locura de algunos carabineros. No, lejos de aquello. Esto responde a una doctrina, a un proceder, a una intencionalidad sistemática de infundir miedo, de provocar indefensión en la población, de generar temor y en consecuencia de forzosamente restablecer el orden social neoliberal, digamos, por la vía de la violencia, del amedrentamiento. Y eso responde a una doctrina de carabineros que se ha ido intensificando en el último periodo. Bueno, Carabineros tiene una historia de pasado y presente de violación a los derechos humanos. En el último periodo se ha acrecentado, se ha intensificado. Pero lo que está dando cuenta en el plano político esto, además de las graves vulneraciones gravísimas con consecuencia de muerte, vulneraciones de derechos humanos, es que Carabineros tiene un rol deliberante. Carabineros se entiende a sí mismo como una fuerza corporativa que defiende sus intereses. Y además de sus intereses, defiende los intereses de una determinada clase social. Y los ejemplos están a la vista. Si el control de detención, el control de identidad preventivo no opera, de igual manera en el barrio alto, es en los sectores populares. En los sectores populares donde a las personas se le pide el carnet, en una equivalencia a lo que era la detención por sospecha durante la dictadura. Entonces, Carabinero actúa como una fuerza corporativa, pero actúa también como una fuerza deliberativa que está defendiendo además sus intereses y está defendiendo los parámetros de una sociedad neoliberal. En consecuencia, en la nueva constitución, la discusión sobre las fuerzas armadas de orden y seguridad es clara, es clave, es fundamental. No podemos seguir con una policía de estas características. Y creo que en los hechos, Carabinero se ha ido convirtiendo en una amenaza para la democracia. Ahora, antes del proceso constituyente, está desplegando esta violencia irracional, ¿qué podemos esperar durante la discusión del proceso constituyente posterior a ella? Cuando se inicien los procesos de reforma, que sean consecuencia de la nueva constitución. Estamos hablando de un peligro y una amenaza para la democracia con las carabineros. Por lo mismo, la nueva constitución tiene que resguardar la creación de una nueva policía democrática. Algunos dicen refundarla, yo digo una nueva policía porque requerimos de una policía completamente nueva, que asegure una doctrina distinta, que asegure un estándar de derechos humanos distinto, que eso se traduzca en mallas curriculares para la formación de las policías distintas, que los requisitos de ingreso de las policías sean más elevados, que el control civil y político tenga supremacía respecto de carabineros, y eso significa control de su proceder en tanto fuerza policial, pero también control respecto de sus finanzas. Hemos visto cómo se han provocado por corrupción grandes desfalcos en la institución de carabineros, pero también es clave terminar con 2 escuelas diferenciadas de suboficiales y oficiales. Eso perpetúa el clasismo por parte de carabineros. La oficialidad responde a solo una clase social, la clase social alta, y en consecuencia defiende esos intereses. Pero también es claro que hay que revisar el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia chilena. Que responden en términos doctrinarios, en términos ideológicos, a los mismos parámetros de doctrina de seguridad interior del Estado. Y es muy peligroso, por ejemplo, que hace unos pocos días haya entrado en vigor, en vigencia, el decreto que posibilita que las Fuerzas Armadas actúen en tareas para combatir el narcotráfico. La experiencia internacional comparada muestra que cuando las Fuerzas Armadas participan de tareas, por ejemplo, como el narcotráfico, se incrementa la corrupción. Y ahí tenemos el ejemplo de Colombia, que es el más nítido entre Fuerzas Armadas, derecha y narcotráfico. Marco Barraza, usted va en el distrito 13, ¿verdad? Efectivamente. las comunas del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda. Usted ya mencionaba a propósito de la comisaría, de este hecho que ocurrió hace algunas semanas con la muerte de un joven al interior de un calabozo, San Miguel y San Ramón. ¿Son los vecinos de estas comunas que le han informado a propósito de lo que usted nos expone, qué tipo de policía uniformada demanda la ciudadanía? ¿Son estos los vecinos? Y lo que nos ha expresado esta mañana, ¿cuáles han sido los tópicos, las reuniones, los encuentros que usted ha tenido con la gente ahí de estas comunas? Yo he tenido muchos diálogos, todos los días sostengo 3, 4, 5 diálogos, además de los casa a casa, y las vecinas y los vecinos tienen están muy atentos y están participando activamente de esta discusión. Y ciertamente que una de sus principales preocupaciones tiene que ver con el papel de las policías en sus barrios. Las vecinas, los vecinos tienen conciencia, no es algo que se los hayan contado, no es algo que pasa en otro lugar, de que Carabineros tiene una actitud contemplativa con el narcotráfico, no interviene, no genera protección a la población, tiene una actitud contemplativa respecto del crimen organizado, y más bien tiene una actitud represiva respecto de la protesta y la movilización social. Es decir, tiene las prioridades profundamente alteradas. O sea, Carabinero tiene prioridades alteradas. Les protege a la población, es contemplativo con la delincuencia y el narcotráfico, y ciertamente que es violento con la manifestación y la protesta social. Entonces, creo que una de las principales preocupaciones de las vecinas, de los vecinos, de las organizaciones sociales, es sentirse seguros en sus barrios. Y eso es algo que, con el gobierno del presidente Piñera, con la profundización de sus políticas neoliberales y con una profundización del carácter antidemocrático del funcionamiento de Carabinero, se ha ido profundizando en términos de deterioro. El exministro de Estado Marcos Barraza, candidato constituyente en el distrito 13, las comunas del Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, conversando esta mañana con nuestros auditores acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, vamos a continuar en las próximas semanas, los próximos días, por supuesto, sobre estos temas y otros que nos convoca la sociedad. Muchas gracias y que tenga buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de Entre Telones, martes 16 de febrero de 2021. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.